La conocía solamente a una persona de los invitados, así que fue como muy visitante. Anita. Pero fue muy. ¿Qué? ¿Eh? A la que se casaba. Ah. ¿Y? Se conocía a la que se casaba. Menos mal. Pero no, lo que pasó fue que viví la otra cara del casamiento del Peque. Casamiento del Peque, ¿te acordás que lo que se decía era como bendecidos porque estaba anunciada lluvia terrible todo el día? Ah, sí, sí, sí. Y a último momento, como la cosa cambió, mejoró, drenó todo el suelo, estaba todo increíble, todo impecable. Y todo el mundo lo que comentaba era, che, qué bueno, importante. ¿Cómo zafaste, boludo? ¿Cómo zafaste? Sí, y él decía, sí, había un plan B, pero bueno, menos mal que no tuvimos que usar el plan B porque, bueno, esto fue todo lo contrario. De un desastre. Este fue todo plan B. Uy, pobre. Era un salón en Chascomús hermoso que daba la laguna. Tenía como toda la cosa, una cosa medio colonial. Sí, que tuviste un año preparándolo, pensando en ese día. Y aparte, sí, qué dolor. Sé que Mario le puso mucha ilusión a eso. José, hasta seis meses te dice si va a llover o no. Sí, seis meses. De anticipación. Es el premio. Yo le dije a Mario, tenés que pagar un meteorólogo. Y ella me dijo, no tengo para el meteorólogo. No, está bien, me hubiese dicho. Mentira, no me había llamó mi vieja. Había mollejas en el bandejeo. ¿Era eso o el meteorólogo? ¿Te vas a casar hasta allá o vivir allá? No, les cuento algo. ¿Por qué no llovió el domingo? Porque siguió lloviendo en Chascomús y Lobos durante el sábado y el domingo. La banda de lluvia que tenía que estar acá el domingo estaba corrida un poco al sur claro. Y seguramente el casamiento. Pero yo vi un cielo lindo de fondo. ¿O eran ustedes? ¿Qué? No. Eran ellos. Ay, tienen sol. Escucha, pará, ¿te puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Lo truco el teléfono. Tengo dos cosas para decir. Sofi M. Martínez. Dos cosas para decir. La primera, sí. Hablando de casamientos que sufren lo contrario, me pasó que mi hermano, ¿vieron mi hermano? Es de Intendente Alvear, o bueno, la madre es de Intendente. Hater. Cuestión, sí, mi hermano es hater. Acá, provincia de Buenos Aires, Intendente Alvear. Sí, no, La Pampa. Perdón, bueno, hay otro Alvear. Alvear, sí. Porque acá hay uno de los tapas. Que te cambia la vida, en instantes. En instantes, el video que te cambia la vida. Para, y fue hace poquito, viajó a Intendente Alvear porque se casaba un amigo. La cuestión es que hace poco hubo un tormentón en Intendente Alvear, y te miro a vos porque seguramente publicaste imágenes en tus redes sociales de Intendente Alvear. Legales. General legales, Pico, por ahí. Dígame, Intendente Alvear, por favor. Sí. Solo reposteo historias. Señor Instagram, solo reposteo. Desde Clima Blanco. Historias. Desde Clima Bianco. No, historias. Yo no lo promocioné. ¿Cómo es? Nicolás. Solo lo promocioné. Yo no lo promocioné. La cuestión es que fueron a la iglesia. Mi hermano ya estaba en la iglesia cuando se desata un tormentón que corta la electricidad en todo el pueblo. No. Sí. En todo el pueblo. No. Sí. Y se vuela la carpa que tenían preparada. Se vuela completamente. Se rompe todo. No. Sí, se suspende todo el casamiento. Pero se hizo viral, ese casamiento salió en las redes. Es como el oso de la Breche. Sí, es algo de ese estilo, se hizo viral y aparecieron las imágenes de la carpa volada, de la gente. Es que el proveedor de la carpa, por ejemplo, perdió un montón de plata, porque la carpa se rompió toda. El que daba la vajilla, el del catering, todo. Bueno, ayer pasó lo mismo en Catamarca, lo mismo. Sí, lo leí. Sí, lo mismo, o sea, fiestas en medio de alertas. Podríamos hacer un documental. Chicos, no hay que casarse. No se casen. Pero eso es, bendice la pareja. Si ella se quiere volver a casar. ¿Eso bendice la pareja o es una advertencia que está dando la humanidad? Ella quiere volver a organizar su casamiento. ¿Eso? Bendice a la pareja, pero mata a un abuelo, una tía de la familia. Bueno, siempre un sacrificio es necesario. Bueno, está bien. ¿Lo organizás de vuelta? Lo va a organizar de vuelta. Yo digo, qué ganas. No. Pero dice que los novios lloraban sin parar. Bien. Seguimos a vuelo al video. La segunda cosa, yo quiero, me gustaría que chapen antes de fin de año. No. ¿Qué? No se los ve chapar nunca. No, bueno, nunca, me encantaría. ¿Casamiento? Aparte me gusta porque juega como si yo no tuviera cartas. Me encanta. Como si yo no tuviera nada para decir. Bueno. Yo estoy libre. Es como si siento que es la comodidad del boxeador pegándole a la bolsa, que siente que la bolsa no va a responder. Sí, claro. Pero un día responde la bolsa. Pero eso es una bolsa linda. Sí. ¿Eh? Agradable. Es linda. Bien, dicho esto, les digo esto. Además del video que necesitabas para cierres. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a ver un video sí. Que nos va a cambiar la vida. Me lo dio Luca Alderone. Okay. Luca Alderone, voy a extenderme el momento del BBVA, porque Luca Alderone. ¿Qué tal fue tu año? Luca Alderone me mandó también. ¿A lo que yo digo? Vos hablas de. Me mandó también. No quieren que lo use porque me dicen es una apertura de mañana. Pero nunca se sabe el día que Sofía viene. Mañana lo usamos de vuelta. Sí, usamos una del viernes. No pasa nada. Pájaro en mano. Ella tiene una amiga que desarrolló preguntas para ver si una cita va a durar en el tiempo. Para no perder tiempo, un ping-pong que tiene que contestar esta persona. Cinco preguntas para no perder tiempo si la cita va a ir o no. ¿La amiga lo desarrolló? Sí. ¿Hay que hacerlas antes o a la novia, pareja? Tu amiga. Ayer nos contó que estaba en pareja hace unos meses. Gracias a este, alguien que pasó el cuestionario. Y la chica le preguntaron, ¿cómo hiciste? Y ella dijo, desarrollé una técnica para conocer gente a través de aplicaciones. Les hago, después de la primera charla, un ping-pong de preguntas y respuestas. Me encanta. Son 10 minutos. Muy específico para un tipo de personas lo que les voy a leer. A ver. ¿Es para la primera cita o lo manda tipo Google Form? Contestame esto. Para mí, debes, se hace doble y va tirando las preguntas a medida que va corriendo la conversación. Ella le plantea, le dice, che, hacemos un ping-pong de preguntas. Y también responde, y también ve que le pregunta. No, Sofía, no. Bueno, es una bendición que alguien lleve la charla. No le va a gustar. Sí. Fantástico. No me va a gustar. No, no, ¿por qué? No, no, es que es muy específico, es muy específico, bueno, lo que está buscando. Pero cada uno tiene que encontrar. Exacto. Es una técnica que le sirvió a ella. Cada uno su técnica en base a lo que busca. El de la amiga de Lu es, uno, che, hola, ¿te conocí en la aplicación? ¿Estamos tomando algo? Te hago una pregunta, un ping-poncito de cinco preguntas. Lu. Amiga de Lu. Uno, ¿a quién votaste? Uy, no, no. Sí, así arranca. Está perfecto. Así arranca la amiga de Lu. Está bien. A ver, yo te hago una primera respuesta. Encima. Yo, en full con el jabo. Perfecto. La cuenta. La pregunta número dos es... Dame vos. Sí. Morochita, que te conocí en la aplicación. Sí, ¿cómo estás? ¿Tenés algún fanatismo religioso? No. Claro. Es como, ese es como el Estados Unidos, si alguna vez puso una bomba. Sí, bueno, claro. Bien. Bien. Pregunta número tres. Sí. Esta ya es muy... Dios, me mata, me da vergüenza que... decir la tres. La voy a leer, pero me da vergüenza. Si te digo pañuelo verde o celeste, no. ¿Sabés de qué te hablo? Ajá. Está buscando. De moda. Es medio un examen de cultura de general, es de raro. Moco. Buscando. No. Son cinco cosas que a ella le importan. Son cinco cosas que para ella importan. Le importa. Perdón, ¿puedo defender a mi amiga? Dale. Del flequillo. Ataca. Pará, quiere defender a la amiga. Pero antes te digo vos. Perdón, tu amiga tiene flequillo. Pará, que quedan dos. Pará, resolvemos todas las preguntas. Quedan dos. ¿Tiene flequillo la mía? ¿Qué? La cuatro. ¿Qué pensás de los derechos humanos? Ah, tranquilo. Es muy... Yo te la última que sí va... Hay una pava eléctrica. Ah, estaba repetido con las pistas. La última que sí va es... ¿Qué te hace reír? Me encantó. Ah, ah, por tenés que arrancar con esa es la cara. El orden me parece importante. Yo lo que voy a decir de mi amiga es que tuvo un montón de experiencias en las que sintió que perdió el tiempo, que se pasó una hora arreglándose, yendo a la peluquería, haciéndose las manos, poniéndose linda e ilusionándose con una situación, y cuando llegaba en el medio de la charla venía una pregunta con data recontra importante después de haber perdido un montón de tiempo. Y como tiene dos hijos, un trabajo muy exigente y poco tiempo, desarrolló un sistema y le funcionó. Es lo que compartí. Está muy bien. O sea, es más un filtro que un sistema, ¿no? Es como... Es, pero ella tiene... Es, no voy a perder tiempo en esta persona si las respuestas no son las que me hicieron. Buscaba una pareja de 40 y pico para arriba, ya formado, con estas ideas ya definidas. Sí, no es una cita religioso. Para alguien de 20 años. ¿Es para enamorarse o para afilarle a un partido político? Pero no es más fácil ponerlo... Me encanta que se hacen todos los liberales acá. Como, no, pero no, yo lo que tengo, no yo tengo la, primero. Yo dale, tengo la respuesta, la única respuesta que puede llegar a hacer que funcione esa cita, para mí. A ver. Que es, me preguntas la 1, 2, 3, 4... Contesté fanatismo religioso, contesté todo, contesté pañuelo verde, sí, pañuelo verde, que sí, celeste. Sé lo que es, sí. La ley del aborto y la última, ¿de qué te reís? ¡De esto! De que me hagas estas cuatro preguntas anteriores. Y ahí, ahí puede funcionar. Pero, ¿no puede haber algo más fuerte en el vínculo que hay ahí, que esté por arriba? Para, pero no, cada una de esas respuestas. Yo tengo una amiga que es igual, ¿eh? Igual que digo, pero que vos no tolerás a alguien que por ahí no piensa como vos, que hay otras cosas además de pensar. No, para mí alguien que no piensa como yo en esto, que son este tipo de preguntas, es que no muchas puede veces, funcionar muchas veces y no puede ser amiga. Lo llevan al lado de los valores. Y no le hablé más. ¿Qué? Que muchas veces se lleva para la parte de los valores, sobre todo lo religioso o lo político, ¿no? Que nosotros estamos tan agrietados, me parece que es no compartir valores. Y con una con la persona que querés me parece que es importante, o con la que proyectás, construís o lo que sea, y hay ciertos valores que tenés que coincidir. Porque mucha gente lo asocia con, por ejemplo, vos votás, no te importan los pobres, yo soy una persona sensible, claro. Porque es... y Pero perdón, a veces no es tan racionalizable. A veces es una cuestión emocional. Una cosa es un amigo. Tengo amigos que responden con cualquier cosa de todas esas cinco preguntas y hay muchos con los que no estoy de acuerdo en un montón de temas y está todo bien porque salen conversaciones interesantes. No pasa nada. No te lo llevas a tu casa después. Una persona con la que vas a estar en pareja o con la que se supone que estás buscando estar en pareja, hay unas cuestiones emocionales que no me importa. ¿Podemos entendernos igual aunque hayas votado otra cosa? Sí. ¿Quiero? No. No tengo ganas. Digo, es más emocional. O sea, no tengo ganas de tener que lidiar con todos los quilombos, de estar con alguien que tiene una religión muy importante en su vida y que no coincide con mi estilo de vida. Salimos a comer los dos. ¿Está en pareja tu amiga? Ahora dijo que ahora sí. Ahora sí, se acaba de poner de novio. Escúchame. ¿Era Boys? A la reina. El pañuelo no sé cómo te lleva. A la reina de la practicidad. Sí. Que hace las cinco preguntas. A ver. Haceme las preguntas. Bien, me gusta. Vamos. No, porque para, quiero decir algo antes. Todo eso... tiene una forma de fallar. ¿Cuál? Que si te encontrás con un chabón que quiere coger. Ah, sí, claro, bueno, primero que estás, el objetivo sería otro. Si te encontrás con un chabón que quiere coger, responde bien todas esas preguntas y hace lo que obvio, tiene que hacer. Obvio, y después vemos. Exacto. No, pero lo que iba, que yo le hubiese respondido. ¿A quién votaste? A Milei. Sí. ¿Tenés algún fanatismo religioso? Sí, soy ultra ortodoxo, católico. Si te digo pañuelo verde o celeste, ¿sabés de qué te hablo? Sí, de los dos, soy fan de los dos. No, pará. Qué sí. Rarísimo todo lo que estás respondiendo. ¿Qué pensás de los derechos humanos? Está enojado. Que no son imprescindibles, un curro, exactamente. ¿De qué te reís? Se la llevaron todo. No. ¿Qué te hace reír? De vos, que podrías haber puesto en tu perfil todas esas características tuyas y yo aceptaba o no la cita. ¿Por qué no lo hiciste más fácil? ¡Zurda! ¡Claro! Eso no es alguien que se ríe, estás riendo. No, pero de verdad, podría ponerlo todo en el perfil. Podría ponerlo todo en el perfil y no me hacía perder tiempo. Cande, hasta acá. ¿Cómo contestás esto, Cande? Te gusta mucho el pibe, pero salió con estas preguntas y te pone incómoda. No, me parecen rarísimas. No salgo, no avanzo, no sé, no me siento cómoda con la esto. La otra es delirarlo, pregúntame, por ejemplo. Me parece igual. ¿A quién votaste? Alfonsín. Excelente. Sí. Igual creo que la persona. Era candidato en provincia. Sí, bueno, sí, ¿un fanatismo religioso? Gracias a Dios, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que siento que perdés la capacidad de encontrar en el otro la sorpresa, ¿no? Haciendo estas preguntas. No, pero no quieres sorprenderse con esto, ¿no? Claro, pero a medida que va pasando la charla, puedes ir descubriendo cosas que no te interpelen si no va con lo tuyo. Qué medio ansioso. Habla Luca Calderón, está a punto de asumir que es ella. Sí, yo no soy, no estoy en pareja. Habla. Pero creo que es generacional también. No es lo mismo lo que buscas a los 20 que a los 30 o a los 40. Claramente no. Y entonces dice me parece la doctora que Khan que sí. Tenés vacuna, la doctora Khan agrega. ¿Sí? ¿Estás a favor de la vacunación? Que aparte, exacto. Yo creo que en un momento después de habértela pegado muchas veces, tenés menos tiempo para perder, tenés menos ganas de regalar tiempo. Entonces después nos sorprendemos con otras cosas, después vemos qué libro te gustan, cuál es tu película favorita, tu serie, tu novela, qué tipo de galán de telenovela te divierte. ¿Para? No sé, después vemos esa boludeza. Capaz que es distinto si lo conociste en otro ámbito y lo vas conociendo, pero vas a una cita específicamente de una aplicación. Pero aparte es como, súmete, Sofi, vos no querés saber antes de salir con un chabón y ahorrarte todo el problema si le interesa o no le interesa el fútbol. No. ¿No te interesa? No. O sea, ¿estás dispuesta a perder un montón de tiempo con un chabón que después te diga? ¿Por qué perder tiempo? No, porque me puede gustar más allá de si le gusta o no le gusta el fútbol. ¿Un boludo corriendo atrás de una pelota? No, malísimo. Pero a vos te interesa. No me diga eso, porque sería rosa la falta de respeto. Bueno, boluda, pero... Es mi profesión. Más un pibe que es... Que le guste el fútbol o un pibe que a vos te respete, que a vos te guste el fútbol y quiere ver los partidos y no te rompa las pelotas. Un pibe que me guste, básicamente, sí, claro. que nos gustemos mutuamente. Eso es lo primordial, que conectemos. Entonces yo creo que, en definitiva, y creo que lo que le pasa a la amiga de Lu es que para ella, esas cinco preguntas que le hicieron son fundamentales. Fundamentales. Entonces hay cosas que ya no negocia, como esas. Por eso es la pregunta de arranque. ¿Cuál es tu pregunta que no negocias? Sacá todo, Leo. Se pudrió todo. A ver. A mucha expectativa. Y se está presionada. ¿Cuál es? No, a mí. Algo sexual, pensaste. No, mi negocio es de. Te diría que sea familiar, pero en definitiva no sé si es eso. Es que banque esa faceta mía. La o sea, que acompañe, que sea un buen compañero. No, de verdad. No sé, vos tenés un innegociable. Sí. Que sea buena persona, que todo eso. Pero no sé si eso se pone la pregunta. A mí me decís. Odio los perros, me dan alergia, no puedo dormir con un perro en la cama. Claro. Y, hermano, no estés conmigo. Claro, si no te gustan los animales. Creí que ibas a decir, a mí me gusta una vez por semana. Más. No, a mí, bueno, con el tema de la familia me pasa un poco. Que pero igual para respete, mí cuando te pones tantos titulares, por ejemplo, yo era tipo, que tome vino, que sea vegetariano, que le guste. Un día dije, bueno, chicos, no voy a poder con todo. No, pero por no eso. No puedes ponerte tantos. Pero tampoco. Por eso el sistema es un filtro de temas muy grandes. O sea, vos con eso seguís teniendo un porcentaje importante de la población adentro. Claro. De esas respuestas. Y aparte, supongo que algunas se pueden profundizar. Capaz que te dice, no, mira, fanatismo religioso, no, soy religioso. Digo, pero fanatismo, bueno, no es que me. O sea, no es que se me va la vida. Entonces, capaz que ahí vas charlando y vas viendo a ver qué sale. Seguramente no es como, no son todas de sí o no. La otra es de, mira, haceme las preguntas. Tenés, ¿A quién votaste? Al que a vos te parezca. Uy, eso es lo peor que puedo responder para mí. Peor. Eso, si hay una mala respuesta, es voy a esa. Contestar lo que tenga que contestar, sí, para que logremos lo que una vez a mí me dijeron, sí. Yo le pregunté, ¿de qué? No sé, era más chica. Me importaba mucho el fútbol. Entonces le pregunté así, todo inocente, le dije... ¿Pasaré? Ahora ya no tanto. Menos, no, le pregunté, ¿hincha de qué club sos? Y me dijo, del que vos quieras que sea. Sos un pelotudo. Bueno, ¿ves? ¿No es una pregunta filtro? ¿Seguiste con él o no? No, automáticamente no lo he hecho y dejamos de hablar. Pero entonces es una pregunta filtro. Yo tenía. En ese momento, cuando era chica. Ahora tenía no sé una si amiga que preguntaba como filtro cuál es tu Beatle favorito. Mira. Mira. Muy buena. Original. ¿Y si decía John Lennon? ¿Por qué muy o buena? Lo que importa, o no, lo que no, importaba. Era que tuviera uno. Importaba si te, ella tenía como alerta si le decían Ringo. Si le decían pobre Ringo. Ajá. Si le decían Ringo, lo filtraba. Está bien. ¿Por qué? ¿Qué le daba Ringo? ¿Eh? ¿Qué le daba a Ringo? Le daba como que era un Beatles de la CB, el Beatles no talentoso. Pobre Ringo, ¿no? Ah, no, tu amigo. No, Ringo era muy carismático. Estoy contando. Era muy carismático, pero nada, ni Lennon ni McCartney. Gran baterista. Gran baterista. Sí, bueno, pero por eso. Bueno, compuso temas. Bueno, por eso, sí, a vos te... ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Hielo Submarín? Nos cantó Hielo Submarín, no lo compuso él. Esta pareja no avanza. A Little Help to My Friend, también lo canta él, no lo compuso él. Sí. No estoy seguro, pero Harry aquí. Sí. Había que ir así, te admiré. Porque son temas más dudas que vos. Son temas de él, los compuso. No son temazos. No. Son temazos, me parece. Ahora está volviendo. Me parece tan de Gil decir que es el peor de los Beatles, pero tan de Gil. No, la pareja no hubiera dado con ese chico. Está diciendo que Lennon es un Gil. Ah, perfecto. No dijo el peor, dijo el mejor. Atención. Podemos ver el video que no se trata. Cierto. El video se trata de cuánto vino podés tomar en Mendoza. ¿Cuánto vino podés probar? Hay ¿cuánta carne con cositas arriba le podés entrar? ¿Cuánta bodega podés ir? ¿Cuánto queso que ves que lo sacan en vivo podés comer? ¿Cuántos fondos blancos vas a hacer? Siempre. Claro. Sí, yo fui a ver volcanes. Qué boludo. ¿Ahora estás en Ditos? ¿A dónde? Fui a ver volcanes a Mendoza yo, como boludo. Ahora me quiero matar. Conocí otra provincia. Ana vio volcanes, pero vio un volcán chocolate, no, volcán de dulce de leche, sin parar. ¿Quién pudiera, ¿Qué ¿quién pasa pudiera? Con el volcán que vos decís? Quiero el volcán de chocolate. Está clara, mirá que tarda media hora. Y ya, entonces, no, ya sabés. Ya sabés. Perdón, no, se pide antes, de entrada. No, hay que pedirlo con el plato principal. Tenés que esperar, chicos. Y un volcán. Se hace en el momento. Cuando va a haber flan, tenés que avisarle al camarero, mirá que voy a pedir flan. Volcán. Y una vez más, Luca Alderone me dice: Ringo Starr cantó Hielo Submarín de Beatles, pero no la compuso. Fue escrita por McCartney y John Lennon, aunque okay. Ringo escribió otras canciones para la banda como Octopus y Garden, que es una verga. Ah, y Don't Pass Me By. ¿Quieres bancar a? Para vos, Harry. Octopus is Garden. Igual es un tema, ¿sabes? Me gusta. Todos los temas son de. Pará. ¿Qué? Me olvidé del video más importante que no puse. Pará, el video más importante. Recién ahora le están entrando las balas a Elena de Mafalda, de los Beatles, que yo creí que a los 4 años tenía que con ansiedad y no. ¿Mira? Pero ahora están entrando. ¿Cómo sabes? Porque ahora pongo la música, le explico, veo que le interesa. Mira. Qué bueno. Mafalda. ¿Y cómo te sentís con eso? Siento que estoy muy bien de temas, muy mal de remates. No sé a dónde voy, me quedo sin. Igual no podés elegir vos que le entren las balas. No. Yo puedo elegir. Vos ponés ahí la mesa, ponés la mesa a ver si ella agarra. Pero, por ejemplo, hago una cosa que es muy buena, que es para un. Te digo que es para un reel porque es muy buena. Así que no lo voy a decir. Voy a dejar. Haceme acordar de la Pantera Rosa. Haceme acordar de la Pantera Rosa. Es muy buena. ¿Qué preferís, Andrés? Que tu hija abrace. Dice leche. Que tu hija, bro. Que tu hija abrace ciertas cuestiones culturales que para vos son importantes. Por ejemplo, Mafalda Beatles. O que sea de tu cuadro. Buena pregunta para la cita. Además son excluyentes, ¿eh? O sea, si es de tu cuadro, si es de tu cuadro te dice los Beatles son una mierda. Muy buena. Le mostrás Mafalda y te dice que es esta. Es mejor esto que tu duda existencial. No, igual. Yo siento que cada vez que voy a la Boca. ¿Qué? Entro a Liverpool. No supe qué decirle porque me puse. Porque tengo que hacer el video, pero es buena. Igual creo que esa. Por ahora perdí esa batalla. Te queda la otra, está bien, hay que abrazar la que se puede. ¿Me puedes preguntar a mí, Harry, esa pregunta? Vamos, está de alta, de alta Joaquín Levington. Bien. Bien. Bien. Bueno. Qué bueno la casa, bien. Bueno. Gracias a los que lo salvaron, ¿eh? Allá, en el timón, en tu lugar. ¿Por qué? Tu gente. El timón. La gente del timón. El timón, la gente del timón. O sea, que probablemente sea la misma que creó el problema. Bueno. Pero bueno, está bien. Un beso, Joaquín, cómo lo quiero, Joaquín. Bueno, vamos con lo nuestro. Por favor, quiero ver el video, me va a salvar la pareja. El video me lo dio Lu y son 7, ¿cómo es Lu? Decilo vos. Son 7 como alertas de cosas que no deberían pasar en una discusión de pareja para tener un vínculo saludable. Por ahí hacemos 4. Por ahí hacemos 4. Preguntas. Pero te digo algo, primero, la autoridad no lo conozco, es alguien de barba, no lo conozco. Tiene barba. Pará, si tiene barba. Pero vi los primeros y son cosas que hemos hablado con Rolón. Entonces a veces pasa mucho que te lo dice alguien, pero esto ya lo vi a Rolón fundamentando esto. Tu nombre. Cuando termine el video, Sofía Martínez de Urbana Play Club. Un programa que bueno. Ya pasó. ¿Te acordás? Esto les quería preguntar. ¿Puede ser que cuando termine el video, cada uno de ustedes que están en pareja digan si pasaron esta situación o no. Objeción, okay. Planteo de idea de alguien que no está en pareja. Objeción. Con una libertad, una liviandad planteo. Claro. Para mí, todos deberían decir, ¿y por qué sucedió lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Saliste hace poco con alguien que le preguntaste a quién votó y dijiste, no estoy para esto? No, yo esa pregunta okay. No, todavía no la estoy haciendo. Bien. Si no estamos en pareja, respondemos en base a la última pareja anterior, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? En la última. No, claro. Sí, pero si hipotéticamente alguien de la mesa contarnos? No está en pareja, responde sí. En base a su anterior pareja, la sí, última. La ¿se la puede llamar al a aire? Ver, chicos, conocimiento de haber estado en pareja tenemos todos acá. Claro, sí, por eso, por vos. Sabía que yo trato de no faltar porque cada vez que falto vos venís y las historias increíbles sí. Que sé porque no estás tremendo, cuando yo estoy esperando. Okay. Amigos 12 y 8, este es el video. Tu viejo no te enseñó los 7 no en una relación de pareja. Hoy día aprendemos. Bueno, Cante, primero que todo, que no se juega con terminar. No se amenaza con irse, con terminar la relación a la primera discusión o a las peleas fuertes. Nunca se ocupa el vínculo como un arma ni como amenaza. Si no haces esto, te termino. O si sigues haciendo, te termino, etc. Dos, no se ataca nunca donde te dijeron que dolía. Esta es la no de hay Rolón, que Rolón, decir la cosas la en caliente sí. De las esa que la dijimos no Rolón. Hay vuelta atrás. Las palabras pesan y hay que controlarlas. Hay que elegir muy bien sí. Qué decir en una discusión. El falso y no aprovecharse de la confianza sí. Que te dieron. Dale, para hacer daño. Tres, no se compite en pareja. ¿Qué? Se colabora. No hay que tratar no de compite. Ganar todas las discusiones y tener la razón todo el rato. Recuerden, no eres tú contra esa persona, son los dos contra el problema. Acá me perdí. Cuatro, no se desaparece sin avisar ni se ignora. Si necesitas tu espacio para ti, para pensar, avisa, etcétera, comunica. Sí. Y la otra persona también tiene que respetarlo. 5. No se juega con los celos ni se compara a la pareja. No. Que la pareja de mi amigo es mejor, que la pareja claro. De mi amiga, ah, que no me tanto, que me hablan tanto. Siempre tu pareja es más feliz. Mi compañero de trabajo, mi compañera, etc. No se juega con los celos. 6. Okay. No se falta el respeto ni en presencia que ni ser en Buda. Ausencia. Lindo siempre esto. Hay que dice? Hablar bien de la pareja, vale. Aunque estén peleados, aunque no estén pasando por un momento. No hagan lo más importante ahora. Este es raro. No es necesario estar de acuerdo para validar cómo la otra la persona mejor. Se siente. Pueden reaccionar distinto, pueden tomarse las cosas distinto. Pudo no haber sido tu intención, pero igual pedimos perdón. Bien, amigos. En caso de yo creo que esa es la más difícil. Perdón, entiendo un departamento soltero de acá a la China el que me está dando consejos. Sí. Me gustaría ver su vida. Esa fue la mejor, la última. ¿Cuál? Ahora, la de que no tienen que pensar igual. La yo menos siempre obvia. Quiero manipular para que piensen como yo, no, pero no. Que no hace falta estar de acuerdo con lo que siente el otro para validar sus sentimientos. Gracias, o sea, Harry. Vos decís, uh-huh. Estoy triste y yo te veo y digo, sí, porque estás triste, la verdad, me parece una pavada. Ah, pero yo pensé pero te puedo que... validar igual. No pasa nada, no pasa nada. Se está enrareciendo el flequi. Sí, perdón. No, a mí siempre que discuto pienso que me voy a separar. Es un bajón. No, pero lo decís, lo exteriorizás. Sí, obvio. Yo no puedo guardar nada. Yo lo hacía mucho, pero yo cuando empecé con Flor lo hacía mucho. Para mí me voy a separar. Para mí empieza a guardar cosas era, a la valija. Claro. No, la ven. Una discusión era me voy a separar. Y no. Después aprendí a que no. Pero lo exteriorizabas también. Sí. No, pero yo, me pasa que desde que soy chiquita es por miedo al abandono. Sí, dale, gracias. Y hay algo también de miedo al conflicto, ¿eh? O sea, hay algo de miedo a que el conflicto persista. Además, porque lo terminas como, bueno, si no vas a bancar esto de mí, entonces nos tenemos que separar. Pero entonces es malísimo que no, o sea, no se puede discutir nada tranquilo. No. Hay que sacar eso de la escena. Bueno, no puedo. Tranquilo, no se puede. A mí lo que no me gusta es que yo tenía un amigo que era como. Viste, cuando no estaba la mujer, amigo. Como cortado. Oye, bien, ya cortado. Y yo, oh, qué pelotudo. Ah, esos son unos boludos. No, sí, horrible. Y yo no participes de esto, ¿entendés? Pero lo hace vos. No, boluda, un pibe. Es gravísimo eso. Habla. No, pero mientras tanto era como. Ese también. Era como. Pero vos no. ¿Qué sentías? En ese momento, ¿qué sentías? ¿Que él estaba actuando a ella o a vos? ¿Cuál era el verdadero no, amigo? No, yo le dije, es horrible lo que hacés, no me participes, hacelo, pero no quiero yo ser testigo. Es que yo de creo eso. Que de todas las posibles alertas de que algo está muy mal, es la que hacia afuera, ya sea en el que está ahí o que comenta después, pinta su vínculo muy mal y después hace como que está, como que la vida sigue. O sea, si vos abrís hacia el otro y le decís, no, está pelotudo, esto, lo otro, ahí hay algo que. No la veo sí. Como la no, puede malísimo. Remar. ¿Sabes qué? A mí no me causa gracia cuando tiran esos chistes como... No, vos viste que yo ahora tengo la bruja. Sí, no, claro, como estoy preso, ¿no? Sí. Tengo la tobillera. ¿Viste? Dios. Que lo hacen como joda. Muy de folclore. Sí, boludo. La jabru. No, porque a mí me liberan. Tengo me liberan de la jaula. Tengo un folclore de otra época de eso, que ni siquiera se dice en serio, ni siquiera es verdad. O sea, no es... Porque lo de obvio que no el es tipo verdad. Que se queja de la mujer... No, el tipo que se queja de la mujer capaz que se está quejando en serio. Digo, y ahí, bueno, tendrá que resolver sus problemas. Digo, y ya tendría que hablarlo con ella. Digo, y no enfrente de los amigos, pero capaz que se está quejando de algo que realmente es un malestar en la pareja. Y ojo. Eso otro me parece que como son cosas que se tienen que estar medio vacías. Sí. Ojo con el que el ponedor de excusa que pone a la mujer como, no me dejó. Ay. Y la usa como excusa para no ir a juntarse con sus amigos. Es un horror. ¿Vamos a abrirnos? Okay. Bueno, no. Harry, te tocó una pregunta. ¿A mí? Sí. A ver, bonus track. ¿Cuánto ¿qué es esto? ¿Cuánto sí? Si vos empezás a salir con alguien. Suponete que estás en el trabajo, empezás ahí con alguien. Que a mí me pasó. Es algo que podría responder vos. Claro, a mí me pasó. Ese alguien te conoce mucho. Te conoce toda tu miseria, todo lo contaste al aire, todo lo contaste afuera del aire, todo y viceversa. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Porque te conocés mucho, inclusive cuando casi es como que fuiste amigo, porque acá todos nos conocemos, escuchamos hablar esto, el otro. Yo creo que te ahorra tiempo y frustración. Porque si no, vas descubriendo las miserias de la otra persona mientras andás. O sea, la otra persona tiene miserias. Y vos tenés miserias, todos tenemos miserias. Si vos te vas conociendo con alguien, vas de a poco desenvolviendo esas miserias y descubriendo, opa, a ver esto, con esto puedo vivir, sí. A ver esto es más grave, esto hay que laburarlo. Es como si las cinco preguntas de la amiga de Lu ya se hubiesen hecho al aire. Ya están respondidas. Igual ya sabés. Siento que ¿qué las dice Lu? A ver, no sé. A ver, sí, Sofía, a ver, dale. No, que siento que las miserias se van conociendo al vivir. No es que nunca, que alguna vez vos llegaste a conocer todas las miserias. No, pero hay. Cada situación plantea una nueva versión. Algunas cosas que vas conociendo de antes, entonces ya cuando arrancás la historia, arrancás con un montón de conocimiento previo que te ahorra un par de frustraciones después, y así es como, che, esto dónde mira, ya sabía, boludo. Sí, igual es cierto lo que dice Sofía, que una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es cuando la vida va sucediendo. Pero ustedes no conocen todas mis miserias. No, además. Tengo muchas miserias por descubrir, chicos. Siento que es un barril sin fondo las miserias, ¿entendés? Bueno. Mientras vamos viviendo van apareciendo, No es que en un momento se termine. No tiene el tiempo de descubrirlas. A ver, Lu. Yo pienso que el aire es muy específico. Para, Leo, no me pusiste su cortina, Sofía no dijo nada. Sí. No, yo. Pasó ya. Atención. Ella es, hoy vino con una musculosa negra, esos rulos al viento. Hoy, más hot nunca. Ella es... arroba Lula Calderón. Ah, mirá, distintos ángulos la agarró Roberto. Esa sonrisa. Terrible, terrible, Lu. Alta geminiana, de las geminianas que te da vuelta. Le va haciendo zoom. Esos mensajes me parecen fascinantes. Cuando la belleza supera la belleza, la belleza. Está amenazando de muerte ese control handy, con el grande. ¿En el grande qué le dice? Poneme más, está poneme diciendo. Más. Yo escuché el pelo de costado, esa sonrisa, esos cachetes colorados. Se tapa la cara. Ya está la vena. Se tapa la cara. Siento que va a ser algo increíble igual. El tema va subiendo. Resurge la timidez. Mirá la vena, está al borde del ACB. Cambia el plano. Le pueden escribir. Pueden hablar de filosofía, antropología, lo que quieran. Contale a quién votaste. Contale, si tenés un fanatismo religioso. Si tenés en claro lo que es un pañuelo verde o celeste, ¿qué pensás de los derechos humanos? No sabías la pregunta. Claro. Lo que estaba diciendo de Harry es que... ¿Qué te hace reír? Hablamos de conocerte a través del programa, pero en realidad las redes sociales también son un poco eso. Uno elige lo que quiere mostrar. Bueno, pero en el programa vos tampoco mostrás tus miserias reales. Mostrás las miserias que te parecen divertidas de contar difícil, al aire. Es más difícil disimular al aire. La única que muestra las miserias soy yo, Harry. Yo con Flor. En el aire algo se filtra, eventualmente algo llegás a conocer en las redes, es todo mentira. O sea, yo creo que hay algo de compañero de trabajo que puedes conocer más, que te puede pasar en otro ámbito trabajando, pero lo que contás al aire es un poco lo que elegís exponer. Pero vamos a preguntarle a una compañera de trabajo a ver cómo lo vive ella, ¿no? Sí. Porque a ver cómo lo siente. Sí. Sol, ¿qué pensamos? Pobre Sol, la sacaron. Atención. Sí. ¿Va a llorar? No, eso estaría el miércoles, aguantá. Es otra sección. Hola, Sol. Ay. Sol, ¿vos sentís que nos conocés? ¿Estás por llorar? Sí, creo que sí. No. Creo que no sabe que estábamos también, hablando. Yo también, porque Sol va a llorar. Creo que estaba laburando y no sabe que estábamos hablando. Vos nos conocés todas nuestras miserias. Muchas. Fui a buscar un tenedor al baño. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué no. Pasó? Menos, Sol, eso te lo dijo a vos, me parece. Esto está ingobernable. ¿Qué pasó? No dijimos que las cuentes. Menos, dijimos, Sol. Te preguntamos si las sabías. Sí. Alguien anda. Igual no es una miseria. Eso Anita me escribe Zuka, preguntale a Delfi. Anita, te va a salir mal el tiro, te aviso. ¿Para qué se mete? Para mí hay algo. Yo, por ejemplo, empecé a salir con Flor. Sí. Cuando ella no me da bola en el momento de un intento de desesperación, boqueé un poco, hablé de más, que después lo pagué. Ese al es aire. El problema, ese error. Es el problema recurrente en las parejas. Pero estaba desesperado, ¿viste? ¿Al aire? No, ¿boqueaste al aire? No, fuera del aire. Pero viste, cuando hablé un poco de más, por ese, ya no sabía por dónde ir y después dije, hable de más. Para mí es algo del entusiasmo. El entusiasmo te lleva a veces a hablar de más, ¿viste? Como sí, estar... no hay que contar todo, como, pues, salí con esto, hice hace una vez. Nah, no cuentes claro, todo, guárdatelas. Hay una, claro, pero hay una sí, la sé para sí, tratar de impresionar algo. No, no, no, ¿cuál es más? ¿Decir de más o hablar o hacer de más? ¿Qué clase, sí, qué clase de boqueo? Para. Claro, ¿qué clase? ¿Qué clase? ¿Prometiste más de lo que podías cumplir? ¿Alardeaste? ¿Alardeaste de algo, de alguna nena hazaña? ¿Name-dropeaste? Todo. Todo. Todo. En ese todo en exceso. Yo te voy a presentar a Messi, le dijo. ¿Y yo podiste, soy amigo? Todo por desesperación, todo. Fui probando todo, pero bueno. ¿Y pudiste después tirar para atrás y tratar de...? Hay gente que no veo más, hay gente... No. Sí, qué sé yo. Pero bueno, es un... Para mí es, uno va usando todo lo que puede para tratar de convencer a otra persona que no quiere estar con vos, de que esté con vos, y bueno, igual el tiempo es sabio. Sí, mira, igual vas conociendo miserias del otro. ¿A vos te pasó que boqueaste una vez un poquito? Sí, en algún momento, seguro. Ahora, no sé, no recuerdo, pero sí, seguro. Uno lo hace para y entrar en el radar también del otro, ¿no? Hacer de más quiere decir hacer cosas que después, claro, parecen cotidianas y te querés bajar. Claro. Y es difícil bajarse. Claro, es o sea, si yo estoy en plan levante, poner y te empiezo a pegar a todos los asados familiares, sí, y estoy re presente con tu familia, bárbaro, re full, en un momento aparece el verdadero yo. El verdadero yo no quería todo eso. Claro. Me, o sea, estoy acordando de la historia. No te bajás ahora, porque yo compré esa versión que me vendiste. Sí, total. Pero no te bajés, hijo de puta. Tres meses. A una compañía no nuestra, una compañía nuestra pasó algo peor. ¿Qué? Hizo de más y además no funcionó. Uf. Durmió sola en la costa. No. ¿Te acordás? ¿Qué hizo? Sí. Yo me acuerdo. Durmió sola en la costa. Si decís hacer de más, solo se me ocurre una persona. Es agarrar fuerte una curva, ¿no? Básicamente. El micrófono. Claro. Fui a un cumpleaños. También. Llevé todo. Llevaste torta. Llevaste globos. La torta, los globos. Los globos con los números de la edad. Todo. No. ¿Y? Fue este verano. Me acuerdo. Ah, sí. Me acuerdo. Entra en el balance de 2025. Igual, entra en el balance del 2025. Igual siento que si mucha gente te avisó, no te puedo quejar mucho. Claro. ¿Y qué pasó? Como decir, como, no. Choqué en la ruta. ¿Y cómo estabas? Y me había tomado tres botellas de vino. Y nadie te avisó que no había que manejar en pedo. Campaña de prevención. La cero, amiga que hace de todo y en un momento dice, bueno, estamos para más y quedás en amiga, me rompe el corazón a mi sol. No. Me pone mal. Bueno. No te arremate, no pasa nada. Vamos con otro. Anita tiene otro problema. Acá estamos constelando los problemas. Sí. Buen día, Ana. A ver. Sí. Hola, buen día. Uy, está sufriendo. Buen día. No me acordaba. ¿Cómo estás, Anita? Ay, yo bien, muy bien. Muy ¿cómo descansada la pasaste en Mendoza? La verdad, como ¿estás con resaca por la cantidad de vino que tomaste? Sí. Estoy con mucha resaca. ¿Viste que hay momentos que decís, bueno, viene Vigil y te abre este vino? Claro. No lo puedes dejar, pero no puedes más. Hay momentos que hay límite. Hay un jet lag de Mendoza que no tiene que ver con el tiempo. ¿Viste? El jet lag en general es cuando se te corren los usos horarios. Hay un jet lag de Mendoza que se corre tu nivel de vida. Total. O sea, volvés a tener un nivel de vida medio choto y tenés que adaptarte a eso. Hoy comés con nosotros, como todos los días. Sí, bueno, qué bien. ¿Trajiste queso que un No. Okay. No, porque aparte falta la chica que lo agarra con pinzas, porque ahí tienen 37 utensilios para cada cosa, no agarran el queso con la mano. No. Y no hay un vino distinto por cada plato que vamos a comer hoy. Delfi, vos como influencia gastronómica, viste lo que es, ¿no? Tremendo. Pero fue una cosa de locos. Alta traición, Delfi. Yo tengo una pregunta para hacerles a los que están en pareja de la mesa. Dale, te escucha. Para que me ayuden. A todos los que están en pareja. Por si quieren me voy, ¿eh? No, mirá, a salir de ahí. Tiene que ver con lo que dijiste. Si quieren me voy. Bueno, dale. Con esto de sentar precedentes. Además, estuviste en mi posición hasta ayer. Hasta antes. Entonces, no está bueno que hagas esto, boludo. Pero vos fuiste y comiste, boludo. Está como claro. Ahora está como de aburrido. Dejaste el pogo hace horas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todavía tiene el ramo en la mano. Tengo esta situación y necesito que ustedes me digan qué harían como personas que ya están en pareja hace bastante más tiempo que yo, por lo que Sofía acaba de mencionar. Sí. A mí me invitan a un casamiento, una amiga, muy amiga, y me dice... Sin pareja. No, como vos quieras. ¿Magia? Ay, qué difícil. Un poquito. Miti. Magi, porque el aj no está. Ok, entonces, Magia. Sofía. Entonces, yo, hasta yo la sé, chicos, yo. Por favor, Sofía. Entonces, vos además estuviste en pareja con... No. Sí. Sí, no, pero la mitad también como cosita. Y bueno, pero una mitad tenés que conocer. Algo. Sí. Hay una especie de subtexto, otra subtexto acá que tiene que estar muy dateado. Para Ana, o sea, ¿es opcional ir con pareja o no? Un poco sí. ¿Y? Entonces. ¿Cómo un poco? Yo sé. ¿A tu pareja o lo que sea que sea, le gusta ir a los casamientos? Yo siento que no le va a copar tanto. Y no es que yo estoy yendo sola. O sea, no yo supongas. Tengo, sentís bien. Yo tengo amigas. Para, ¿ok? Para un poco. Todavía no hay que yo empezar tengo a responder. Amigas. O sea, yo soy muy amiga de la que se me casa. Me preocupa la cara de Lu, pero hace claro, semanas que me preocupa. Es mesa chica sí. La que se casa. Re mesa chica. Desde los 8 años. No, tiene que ir. 8 años es un precedente tremendo. Para, ¿tiene que ir no. o quiere ir o ella quiere yo, que vaya? ¿Qué, ¿cuál esto? Es la situación? ¿Cuál es la antigüedad de la pareja que obliga a ir? Odio bueno, la pareja que tiene que ir. Pero chicos, es un planazo ir a un casamiento de una íntima amiga. ¿Para quién? No. Para mí que sea mesa chica es como que lo libera un poco más, porque yo voy a estar tan atenta a la novia y lo voy a disfrutar tanto que no te necesito. Tanto. ¿Entendés lo que te digo? Sophie, si me quedara más lejos te la mitad. Lo grande que es esa mesa chica, ¿eh? Pero no quiere integrarse. No es chica la mesa, es mentira. No quiere integrarse porque digo, es súper importante para mí. Gracias. Que se integra tu primer cordón. Si no, a mí lo que me gusta. ¿Qué le pasa? Sí, mi problema. No, si no te llevas con Facu, mi mejor amigo, ni aparezcas. No te llevas con Kou, ni aparezcas. Podemos usar palabras más laxas. Estamos hablando de lo que hay que hablar, porque no se trata. ¿Pero de, qué tanto tenés que tener de novio? ¿Cuánta antigüedad para no ir? ¿No te animás a decírselo? Yo, ¿o él? ¿A quién señalás? Él. Cualquiera. Vos y vos. Que sí. Se y tiene que dar cuenta que es importante para vos solo. ¿Qué es lo que estamos leyendo acá? ¿Qué dice acaso, Sophie? ¿Qué rápido hace 2 minutos estaba en el fuego. A mí lo que me pasa es esto. Yo no necesito que él venga a este casamiento porque a mi amiga la amo. Sí. Me alcanza solamente con el amor de mi amiga. Tengo dos cuestiones, una más miserable que otra. A ver. Una es, yo siento que si yo lo libero porque le digo, no, Gordi, yo la voy a pasar bárbaro sola. Sí. Él te va a decir, no, ¿estás segura? Pero le dice Gordi. Nunca le dije Gordi. Gordi es nuevo. Nunca le dije Gordi en la vida. No le digo Gordi, es un chiste, chicos. Ok. Si yo ¿cómo le decís? Si yo le digo... ¡Me muero! ¡Me desmayo! Quiero saber. Si querés te digo el mío para que no te sientas tan mal. ¿Cómo le decís? Esto se va de las manos. ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? No vamos a salir de acá. ¿Cómo le decís? No, tomá el control. Quiero saber la situación. ¿Estamos bien o no? O eso, sí, solo. Cuidemos a todos. Claro. Siento que estamos en cualquiera ya. Sí, sí, pero bueno, 15 de diciembre. Lo dije. También, ¿qué pretendemos? También es 15 de diciembre. Tiene razón, es 15 de diciembre. Sí. Es 15 de diciembre. Bueno. 15 de diciembre. Bueno, chico. ¿Cómo? Terminó el año. Terminó. Además, son 12:25. Claro, 15 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer, ¿cómo? Aparte? Yo voy de nuevo. Hay sigue. Dos cuestiones, una es más miserable que la otra. Si yo lo libero. Gordi. Estoy sentando un precedente. De que él va a poder decir, pero si a vos te gustan estas cosas solas, bien. Anda sola. No. Bueno. Vos acá tenés que venir de la mano. Eso es punto número uno. Uy, míralo. Punto número dos. Me encanta. Los deditos. A mí lo que me pasa con esto es, si todas mis amigas van a arrastrar a sus novios a este casamiento. Y vos querés mostrar el tu chiche nuevo, mirar, claro, vení. Como ¿y tus capítulo... amigas van con los novios? Claro. La mayoría, ¿es un pibe miserable? ¿Esa es la menos miserable? Che, tu sí. compañero, no sé, todavía no tiene o compañera, nombre. No sé qué. Compañero, compañera, claro. no sabemos si pañuelo verde, pañuelo celeste. No es... Sabemos. ¿Es una persona sociable? ¿Cae bien? ¿Que le divierte en los casamientos? Esa parte depende de quién. No, pero se puede entusiasmar. Tener un no te pido. Porque es sí o eso depende. Un no, no le divierten. Yo creo, no creo que le diviertan tanto como claro. a mí. A mí me encanta. A mí claro. me tiras en un casamiento me parece un planazo. Claro. Me he visto, me maquillo. Pero desde vos, ¿era una escena que a vos te gustaba presenciar no, con alguien al lado? No tipo la el comienzo envidiosa que está buscando que la acompañe al casamiento. No la tengo tan en claro, por eso yo dale, quería que ustedes se nota que opinen. Sí lo tenés en claro. Mira, yo te digo, yo pasé por esa situación alguna vez. Yo a mi pareja de ese momento le dije, che, tenemos este casamiento. ¿Cómo le decías? Me gustaría que vengas, le dije. Gordi. Directamente, cortás la bocha. Y cortaste la bocha. ¿Cuánto llevaban saliendo? Re poquito tiempo. Pero ustedes no estaban en la de, es un favor a vos, a mí yo te debo una cosa, claro, junto, no, que, no, nada, no. Nada. ¿Por qué? ¿Qué sí, la precedente. ¿Por qué no se dijo con esa persona? No, escuchá, le digo, me gustaría que vengas, por esto. Porque me dijo, al rato, a los días antes del casamiento, me dijo, no estoy para, no, Leo. Y me dijo, ay, creo que no estoy para ir. Se bajó el todo. Yo te estaba diciendo algo más de fondo. Y además ya confirmé tu presencia, le digo. Pero te estaba diciendo algo más de fondo. Y además, estoy para ir. Sí, no, pero es una persona que no le gustan los casamientos. Ah. O sea, la pasa mal. ¿Pero a quién le gustan los casamientos? A mí. ¿A quién no le gustan? Chicos, no, a mujeres contestan. Decime un chabón que contestó. Bueno, de lo que están acá. Cancelemos los casamientos. Decime un chabón. Mira, Roberto, enfoca todo. ¿A Juaco le gustan? No, no tiene, no tiene margen. Juanjo sin careta. Yo lo vi salir del noticiero. Sale de espalda el noticiero como testigo protegido diciendo: Juanjo pestaña. Habla Juanjo. Es una verga ir a casamiento, pero para mi mujer es importante. Vos, ya creo que me encantan. Habla Juanjo. Para, te digo, me gusta la joda. Yo tengo amigos que les encanta también. No, pero bueno, te digo cómo se termina la historia por a ver si te sirve mi caso testigo. ¿Cómo terminó la historia? ¿Fue o no fue al final? Entonces le dije, mira, yo ya confirmé tu asistencia. Sí. Para un casamiento. Yo te quería que vinieras. Así que hagamos lo siguiente. Vení. Ah, bien, Sofía. Sí. Venís, pero te vas cuando querés. ¿Te parece? Vas un rato nada más, el tiempo que quieras, y cuando es ya sientas que un casamiento. Te vas. No, no, y se fue al toque, ¿eh? ¿En serio? Se fue un poco más temprano. Pero eso marcó un precedente para vos para dejarlo. Bueno, lo voy a pensar. ¿Cuánto dura la pareja después de ese evento? Bastante poco, la verdad. Para mí hay tenés clave, razón que empezó por ahí la debacle. Lo que dijiste vos, que fue, sí, a este casamiento me gustaría que vengas. Sí. Y este tema de los precedentes me parece que hay que explicarlo bien, porque un casamiento no es todos los casamientos. Sí. O sea, vos le dijiste a ese casamiento. Sí, pero claro. Entonces, che, a todos los casamientos que tenga quiero que vengas conmigo. Flor, ahí, vení, sentate acá. Por lo menos los casamientos vamos a hablar, Flor, vení. Pero te hago una pregunta. Anita... ¿Vos querés que él vaya? ¿Querés? ¿Sabés que no lo tengo tan claro? Dale, ese, dale, ahí, dale, ahí. No, esa es la pregunta. Permite problemas. Claro, ahí está el problema. Esa es la pregunta que hay que responderse. A ver, ¿qué me pasa? Es una, es tan amiga mía que a mí lo que me importa es la felicidad de ella y celebrar su amor. Dale, ¿lo conocen al chico? No. ¿Tus amigas? Ah, pará. O sea, sí, sí, sí, sí. Pensé que me decías si él, si mi chico conoce al que se casa. Que ahí mi también chico te saca un poco de peso. Si no conoces a los que se casan. ¿Y cómo le decís a él? Cuchi. ¿Tiene un apodo? No, ¿cómo se llama? Martín, Alberto. No, Martín se Jorge. Llama, el novio de mi amiga Martín. No, no. Esta persona tiene un apodo, se llama Alberto, Jorge, ¿cómo se llama? ¿Le decís por el nombre de pila o por el apodo? Jorge, buena no, pregunta. Jorge no, que es el padre. No, Cookie. No. Alberto no. No. No. Digo, por el nombre. Jorge no. Jorge. ¿El nombre de pila? ¿Le decís por el nombre de pila? Beer, ¿cómo le dicen? Beer. De mi vínculo no hablo. Pero vos querías que vaya entonces. Ipa. Tu deseo último. Mi pregunta es, ¿ustedes qué harían? Apa. Ipi, ¿conoces? Hani. Sí. Yo lo que quería saber era que ustedes tienen este poder en este momento, que es decirle, vení y hundite en este casamiento, pero lo haces porque me amás, o lo dejás afuera. Yo le diría, ¿por qué me amás? Porque me querés. Te estoy pidiendo que vengas y para pero mí es importante. ¿Por qué querrías hundir a una persona por la que sentís cosas más? Porque podés, ¿cómo no lo vas a hacer? Si te puedes llevar a un casamiento en Pilar, que no se puede volver tan rápido y tan fácil. Yo le diría, si venís, tenés que darlo todo, si no, no vengas, porque para mí es muy importante. ¿Cómo? Pero ¿por qué lo voy a amenazar tanto? Con presión, encima, con amenazas, con presión, con un montón de cosas. Estoy en esa. Yo te digo algo. Y todavía ni siquiera pudo responder si quiere que el chabón vaya o no. Te digo algo. O sea, lo mejor que podés hacer una situación como vos, si te eligiera fuera del aire, te serviría. Pero te voy a decir al aire no, igual. Guárdatelo, guárdatelo. ¿Me lo guardo? Por favor. Okay, porque no, ¿Vos no, vos sabés que anda que no pifio. Sabés que no pifio. No pifia. Es tipo... muy claro que tenés que hacer. Decilo. Sí, ¿lo digo? Sí. O mañana, en otro capítulo de... ¿Querés que alguien se tape los oídos? No, no, no. Después mandamos mensajes, yo quiero saber. Es que ahora no sirve porque va a invalidar, porque te lo digo al aire. Pero no, te lo voy a decir, lo más importante del programa que tu vida. ¿Qué manipulación? Exacto, chicos. No, tenés que decirle... los oyentes. Una frase que es la más manipuladora en las parejas, que es una mierda, que es... Hacé lo que a vos te parezca, lo que vos lo sientas. Que y le pasás la pelota a él. Y golpe, el problema lo tenés. Vos no te vas a arreglar, vas a ir. Todo el último momento ves. No, pero te va a afectar lo que decía igual. Aunque sí, le digas hacer lo que sí, quieras. Sí, pero ya está claro que ella quiere que vaya. No, yo, bueno, ella quiere que vaya. No está tan claro. Ana, si vos querés que vaya. Si yo soy dama de honor. Quiere que vaya. Tenés yo soy dama de honor. Y si todas mis amigas, también damas de honor, van a estar todas juntitas en la foto y no va a estar el novio. ¿Qué hago? A mí me pasó. No, anda, anda, anda. Sí. Pero entonces vos querías que vaya. Sí, sí. Si la persona sí, que vos. Llegando ahí, estamos si llegando. La persona que está saliendo. ¿Por qué me dice la verdad? Pongámosle IPA. Por decirlo de alguna manera. Es la persona que yo creo. Sí. No es muy bueno entendiendo bien señales. Sí, no. Entonces tenés que ser muy clara. No, pero esos son los hombres en general. Hay que ser claro porque para mí la comunicación es fundamental. Uno tiene que ser claro con lo que siente. Pero fuiste clara. Pero fui clara. Exacto. Escuchá, para esto te decía. Yo tengo una amiga que lo que hace con el novio es, si es muy amiga la persona que se casa, como que el novio o el que no es amigo de la persona que se casa es más responsable y no toma y deja que el otro se descontrole con su amistad, ¿entendés? En este caso. Entonces es como que uno toma el papel de, che, es tu amigo el que se casa, bueno, vos descontrolala, yo sobrevivo, no pasa nada. O y sea después que además de que te comes un evento al que no querés ir, sos chofer. ¿Ni siquiera podés escabiar? No, claro, ganazo. Responsablemente. Para mí es importante... Bien, bien, bien. que si va, porque a mí me pasó, se casaba una íntima amiga, no iba a venir, vino y la verdad fue una pesa rusa, porque realmente... ¿El actual o es una experiencia pasada? No, Juaco es una pesa todo corazón. Rusa. Juaco no tiene margen por lo que está escuchando. Juaco es bárbaro porque él lo daría todo, pero fue un bajón que venga, porque a los 5 minutos, estoy cansado, no sé qué, no, eso es lo peor que te puede pasar. Déjame a mí saltar como un arlequín porque yo estoy pasada, ¿entendés? Entonces, también, si va, tiene que ir con ganas. Exacto. Si no, que no vaya, pero vos te bancás que no vaya, porque no tiene ganas, no conoce, no tiene ganas. No, poné, se juega la final del torneo, dice, me pido una pizza, me quedo viendo esto y no tenés que el rol del casamiento. Para mí compite bien si es un evento así. Por tu bien, sé clara. No. Explicarle todo lo importante que es para vos. Es como el prom. Pregunta. Bien, mi pregunta es esta. Si yo le doy un apto médico no para que no vaya. Mi problema es ese. ¿Qué pasa si después dice, no, pero si vos me dijiste que la pasás mejor ¿Y sola? ¿Y por qué no haces la inversa? Che, para mí es importante el casamiento y es importante que venga. Manipula como dijo Andy. No, o sea, vamos a algo. Te dejo faltar a este. Te dejo faltar. Te dijo no, está mal, está bien la idea. Conociendo el personaje, no van a durar mucho si vos le decís te dejo faltar, porque hay un montón de problemas más, además de te dejo faltar. Entonces, igual yo creo que el problema es ir más allá, estás pensando en los próximos casamientos. No, decirle, mira, la realidad es que a mí me encanta tu compañía. En esta situación en particular, que no vale para todo lo demás, esta situación en particular siento que si no tenés ganas, no vengas. Igual siento que en el fondo querés que vaya, así que decirle a Penny que vaya, pero vos... Lo voy a decir fuera del aire. Vale. Amigos, para mí, rolonizando. Sí. Para miércoles. Ella tiene miedo de que no vaya al casamiento propio. ¿Eh? Ah. Dio la vuelta. ¿Y este lo traen para hablar de qué? Además del video que necesitaba, ¿se acuerdan que vimos un video del BBVA? También te trae la mejor forma de viajar, comillas del BBVA, porque con tus pagos con tarjeta de crédito del BBVA sumas millas para viajar a ese destino que siempre soñaste, casi sin darte cuenta. Como escuchas, usa tus tarjetas y estás más cerca de tu próximo viaje. Con BBVA podés ir pensando tu viaje mañana hoy. Avanzamos, pero antes, Leo, habla Zuka. Zuka. Uy, upa. No me digas. No, amigo. Si a vos... Agarra el microfonito. Lo está mirando. Si a vos, Delphi, te dice, vení a llegar a ese casamiento. Primero a vos decir, no te gusta ir a los casamientos. Me falta un poco el aire por Harry. ¿Por quién? Tranquilo. ¿Qué pasa con ¿Qué Harry? Tiene que ver estábamos Harry? Dando nombres. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tiene que ver Harry? Sí. Guardar el escudo. Yo estoy re presente. Cada vez que Delphi me lo pide, estoy. Ah, bien. No le tiraste nada de tierra. ¿Han todos amenazados? Sí. Me confiabas, ¿eh? Qué lindo. ¿En serio? Sos un Zuka que va a los eventos. Sí. Sí. Habla con gente, todo. Sí. ¿Hablas? ¿Socializás? Sí. Sí. Bailo. No. ¿Bailas? Nunca, ¿no te nunca te vi bailar. Debe estar muy en pedo para bailar. Que te hizo del... Sin ánimo de querer hablar de otros tiempos, pero ¿siempre fuiste igual o sentís que en este vínculo estás poniendo más cosas de lo que...? No es natural en mí, pero siento como que ahora estoy cediendo un poco más. Bien. ¿Preferirías 1 de cada 10 faltar? Chao, amigos. Le tiro junto a BBVA. Seguimos impulsándote, porque cuando nos sentimos acompañados, todo se vuelve más claro para dar el siguiente paso. Avanzamos. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Felices fiestas. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Somos la unión perfecta entre calidad y tradición, produciendo alimentos sanos y nutritivos para tu mesa. Somos un puente hacia vos. Somos Usina Láctea del Puente. El sabor que nos une a tu familia. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido.

Pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Sparkling, el agua premium que nos acompaña siempre, ahora con sus nuevas latas con y sin gas, reducidas en sodio, ideales para tu hogar, negocio, oficina o empresa. Doctora, está la doctora Flor Kahn. Sí. La peor pesadilla. Tuvimos un avance, no sabemos si es qué, pero ya ver gente con barbijo en Europa en invierno, y ya imaginamos nuestro invierno, que miedo. ¿Cómo es? Es como que te agarra te corre un frío por la espalda y decís, no me la contés. Estábamos relajados con ese tema. Sí, bueno, a ver, un poco para traer tranquilidad, que es lo que intentamos hacer. Sí, la realidad es que se detectaron en Europa, en el hemisferio norte en general, no solamente en Europa, también en Estados Unidos y en Asia. Casos de influenza A, o sea, que es el virus de la gripe. En este caso, influenza H3N2, subclado K. ¿Qué quiero decir con todo este trabalenguas? Que es un tipo de virus de influenza que... un subtipo que no venía circulando. Entonces... ¿De dónde salen? Bueno, es lo que pasa, que el virus de influenza tiene proteínas en su superficie, hemaglutinina, neuraminidasa, que tienen diferentes combinaciones que pueden suceder a través de mutaciones. Entonces, a veces surgen estos tipos nuevos de virus que pueden tener características que hagan que evadan mal la respuesta inmune. Es decir, que no tengan una posibilidad de responder tanto a la inmunidad natural como a las vacunas. Pero lo que quiero decir es que se vio en el hemisferio norte que hubo un aumento del número de casos respecto al año anterior y un adelantamiento en el número de casos que se empezaron a ver en septiembre, octubre, cuando habitualmente se veían en noviembre, diciembre. Entonces eso hizo, digamos, una alerta, sobre todo en el Reino Unido, que empezaron a ver que tenían bastante colapsado el sistema de salud, con bastantes personas internadas con casos graves. Todo esto en un contexto donde las coberturas de vacunas, no solo en Argentina, es un fenómeno mundial, la gente se vacuna menos. Entonces, esto que vimos de las noticias del barbijo o de incluso el aislamiento de los casos fue sobre todo en el Reino Unido y tenía que ver con esto, ¿no? Con que empezaron a ver un incremento importante en el número de casos. La realidad es que esta gripe en principio afecta sobre todo a los grupos que ya sabemos que son más vulnerables, la gente grande, los bebés, la gente grande, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o con condiciones de riesgo. Entonces la realidad es que no hay nada nuevo en ese sentido. Sí, esta alerta y esta posibilidad de que Argentina, cuando estemos en temporada, que en general es a partir de marzo, abril, bueno, podamos tener este H3N2 subclado K. Entonces, que puede ser potencialmente más grave, no parece ser... No llegás con la vacuna, me dijiste, no llega. En realidad... A ver, no es que no se llega con la vacuna, es que puede evadir un poquito más la respuesta inmune que genera la vacuna. De todas maneras, sí, con la vacuna uno puede protegerse, sobre todo de los casos graves y las hospitalizaciones. Por ahí baja un poco... ¿Qué vacuna? ¿La antigripal? La vacuna antigripal, claro. Lo que baja un poco por ahí con este tipo de virus es la prevención de tener una gripe. Uh-huh. Pero... para proteger, para formas graves y hospitalizaciones, si es una vacuna eficaz. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ahora que nosotros estamos con 30 grados tenemos que salir todos a vacunarnos? No, digamos, lo que quiere decir es que tenemos que saber que para el año que viene podemos tener este virus y que necesitamos, cuando empiece la temporada de vacunación antigripal, que sobre todo aquellas personas que pertenecen a un grupo de riesgo se vacunen. Una pregunta que aparece un montón es, bueno, ¿qué hago si voy a viajar a Europa o voy a viajar a Estados Unidos y, bueno, están con la circulación de este virus? Y la realidad es que aquellas personas que por algún motivo se hayan vacunado este año no tendrían indicación de volver a vacunarse ahora en el 2025, pero las personas que no se hayan vacunado o las personas de alto riesgo, por ahí es, digamos, es recomendable que puedan vacunarse, siempre teniendo en cuenta que no es que me vacuno y estoy protegido al instante, sino que necesito por lo menos 10 días para que mi sistema inmune genere los anticuerpos. Entonces, y nunca olvidar que las medidas de protección son las que decimos siempre. La otra vez escuchaba a una colega decir, bueno, hay que volver a lavarse las manos. No, o sea, lavarse las manos siempre, protegerse cuando tosemos o estornudamos con el pie del codo. No vamos a volver a usar barbijo todo el tiempo, todos, pero y si estás con síntomas respiratorios y vas a ir a una guardia, y ponete un barbijo, porque capaz el que está al lado, que fue porque se fracturó la muñeca, podés contagiarlo. Digo, tiene que ver con eso. No vas a laburar si estás con síntomas respiratorios, claro, y podés contagiar a tus compañeros. Un poco como volver a decir lo mismo que ya venimos diciendo. Es que nos relajamos y además post pandemia como que bueno, ya fue todo. Sí. No, y hay algo más de usar el barbijo para no contagiar a otros y no para no contagiarte vos. Exactamente. O sea, si vos sos el foco infeccioso, vos usás barbijo. Totalmente. Por eso son esas medidas que no tenemos que abandonar y sí tener en cuenta esto que les digo. O sea, cuando empiece la vacunación antigripal, los grupos que están contemplados en el calendario, porque justamente son aquellos que tienen más riesgo de tener formas graves. Bueno, cuanto antes nos vacunemos mejor, ¿no? En los grupos que tienen indicación de la vacuna. Pero por ahora es eso lo que tenemos para decir. Y bueno, tampoco entrar en pánico, pero algo sí tenemos que estar atentos. Por ejemplo, vacunarnos contra la gripe el año que viene es clave. Sí, sobre todo, o sea, vacunarnos es clave, especialmente para aquellas personas que tienen este riesgo incrementado de tener complicaciones. Es muy importante eso. Bien. Sí. Y después, hablando de vacunas, solo para hacer dos anuncios chiquititos pero importantes, vamos a tener un cambio en el calendario de vacunación para el año que viene, donde se adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubiola y paperas. Hasta ahora la veníamos dando al año de vida y a los 5 años, y a partir del año que viene se va a empezar a dar a los 18 meses esta segunda dosis, con el objetivo de poder tener protegida mayor porcentaje de la población, sobre todo en esta situación donde estamos teniendo brotes y donde estamos con coberturas de vacunación muy bajas para algunas vacunas con enfermedades que son muy transmisibles, y todavía seguimos viendo, y esto lo vi ayer y me indignó realmente, programas donde ponen vacunación en debate, vacuna sí, vacuna no. Y la verdad es que ahí el rol que tienen los medios de comunicación en ayudar a difundir una estrategia de salud pública, ¿no? Me parece que es tremendo, y tremendo que se sigan viendo estas cosas. Y lo último que tengo para decir es que la vacuna contra la bronquiolitis que se dan las embarazadas, ¿sí?, entre la semana 32 y 36.6, para proteger a los bebés recién nacidos contra la bronquiolitis por el virus sincicial respiratorio, va a empezar esa campaña el 12 de enero. Así que las embarazadas que estén cursando entre la semana 32 y 36 inclusive, tienen que vacunarse para proteger a sus bebés contra esta enfermedad que es potencialmente muy grave. Gracias, doctora. Gracias. Estas vacaciones de verano, conocé Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Cuenta con amplios departamentos frente al mar, actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso entero de entretenimiento familiar. Además, balneario privado en Chapadmalal y Las Nubes Café, el rooftop más alto de Mardel. ¿Qué estás esperando? Visita Mar del Plata, conoce Manantiales. Reserva ahora en manantiales.com.ar. Felices fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés.

Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno, te importa quién te cuida. Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud, web ssalud.gov.ar. Babies, llegó la mejor época del año. Momento de celebrar, abrazarse, brindis, vitel toné, regalitos. Ah, no, para. Si hablamos de regalos, una única opción, Grimaldi. Tienen las mejores marcas, escuchá. Hush Puppies, Vans, Cat, Merrell, New Balance y promos que son increíbles. Hacele caso al gordo, estas fiestas sabes a dónde ir. Grimaldi te espera en sus locales y en grimaldi.com. ¡Yendo! Grimaldi tiene 6 cuotas sin interés y los mejores beneficios para vos. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. ¡Qué grande es esto de Superviel! Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Así volvieron en estado físico? Upa, no voy a preguntar a qué se debe. Sí, no, claramente al vino y a la cantidad de comida. Hemos desayunado gracias a nuestros amigos de Dulce Charlotte. Dulce Charlotte en Costa Rica y Bonplando, un lugar espectacular para desayunar, merendar, también almorzar. Tienen unos excelentes platos de comida. Me acuerdo cuando fuimos hace poco, tiene una sopa de tomate que era espectacular. O de zapallo con tomate. Así que muchísimas gracias a la gente de Dulce Charlotte, @dulcecharlottienda en Instagram. Y también comimos. Sí. Gracias a Puchero, la cantina moderna de Villa Luro, que abre todos los días, de mediodía a la noche. Tiene opciones para todos los gustos, deliciosas meriendas por la tarde, una barrita bermutera y una cocina casera que hace de cada visita una experiencia porteña única. Queda en Rivadavia 10.300, Villa Luro, y en Instagram como @puchero.ba. @puchero.ba. Buen dominio, me gusta, ¿eh? Bien, amigos, solamente llevar tranquilidad a los amigos, la gente que quiera a Joaquín Levington, sí. Que ahí me estoy mandando mensajes. Ya está en la casa, está bien. ¿Cuándo viene? Bien, se le había tapado una arteria. Se la destaparon, destacando ahí a todo el hospital público. Fue al hospital Fernández con la gente del SAME. Lo atendieron bárbaro y bueno, cuando podamos hablaremos con él, pero está bien. Vi que el parte médico lo dio el mismísimo Crescenti. ¿Ah, sí? Claro, wow, en su momento cuando lo internaron, habló Crescenti. Ya que Crescenti salga a hablar de tu parte médico, es como... Sí. Wow. Arpa. Bien. Y sí. Bueno, siendo las 13... En punto. ¿Eh? En o'clock. Punto. En punto. En punto. Sí. Che, Matías Martín. De 13 y 1. No. 13 y 2. Gente puntual. Gente puntual. No, estamos hace rato esperando que terminen con sus obligaciones. No. ¿Ahora cómo hace rato? Son las 13:00. 5 ahí metidos. Una vez que entregamos golpe y uno salen corriendo como si no hubiéramos llegado ahí. No es obligación, lo hacemos por placer, Matías. Claro. Estaba en gatera, hacemos por gusto. Por favor, ¿qué tal estuvo la fiesta? Hola. Sí, no te escuché, perdón. Ah, ¿qué tal estuvo la fiesta? Estuvo excelente, la fiesta la pasamos muy bien. Vi fotos, había un FOMO terrible. Sí, yo también te vi en Mendoza y me dio un poco de... Y bueno, ¿lo viste en las redes? Yo la vi en Mendoza, me dio fome. Me dio fame. Fame. Me dio hambre. Uy, mirá qué mal. Está complicado. La pasé muy bien, la pasamos muy bien, estuvo muy divertido. Fiestón. Estuvo todo muy lindo, el lugar es muy lindo y a la vez es muy sencillo, viste, que vendés un lugar como qué lindo que es y es súper minimalista. Es hermoso el lugar. El lugar es precioso. Vino y los DJs la rompieron. Me interesa el set de DJ Jules. ¿Qué tal estuvo? DJ Jules, adicto al remix, te lleva y te trae y te saca de paseo por el universo de los mil remixes. Espectacular. Y poniendo clásicos y como no puede ser de otra manera, te cierra con un kiss. Bondi también la rompió. Bondi. Pero Bondi es un profesional muy curtido, ya tiene mucha fiesta encima. No llega al segundo estribillo, es como que escuchás un minuto y 10 segundos de cada tema y que Bondi, no para nunca. Bondi pertenecía al área comercial de esta emisora. Sí, claro. Emisora ¿Bondi viene el miércoles a la fiesta Urbana Play? Y generalmente pone... Está. Ha sí, estado, pero está supervisando, él supervisa. Supervisa. Ah. Supervisa, está ahí. Porque él ya está en una posición en la que él es como el escafillo de otros DJs, ¿viste? Ok. Claro, él te maneja un... Un harem. Un piringundín de DJs, claro. Sí, sí, estuvo sí. DJ Paul, Pablo de Matei. DJ Paul Buenos Aires, estuvo por supuesto warmapeando y poniéndole, pero sí, sí, estuvo muy, Zucker, muy ¿no? bueno. Y Zucker al final. Un y todos nosotros, y nuestros invitados, nuestros amiguitos, muchos amigos, la pasamos muy bien. ¿La gente verdad. Contenta? Está, sí, era jueves, problema que era jueves estaba y al otro día... controlado bailando Martín y Man. Problema de sí, sí, tremendo, tremendo, con cajas de su propio. Con granola. Con el mango. No, no, muy bueno, estuvo muy bueno, la pasamos y muy terminó bien. El año entonces. En febrero. Y ahora la otra. Fiesta, no, en febrero no, pero ahora el miércoles yo tenía ganas de ir a hacer un plan y me entero que es la fiesta claro. de la Rabo. ¿Recién claro. por mí? ¿O el brindis? ¿Llegó el mail de Recursos Humanos? No, no, en el almuerzo, hace 10 minutos comentaron. ¿Qué plan ibas a hacer? Quiero ir a Nompa a la trastienda y... Bueno, que vengan ellos. Hacen un poco los horarios. Claro. Venga, no vas a poder ir, Matías. ¿Viste vos? Te necesitamos en el brindis. Si no venís, nos regalás el momentazo de que si ganás algo en el sorteo, todos podemos gritar, sí. ¡Que lo sorteen de vuelta! ¡Que lo sorteen no está, de vuelta! No vino. Me interesaría saber si le dieron la parrilla a Mario O'Donnell. El expediente que sacó. Una moto. ¿Quién ganó? Leo Pilo. ¿Quién se ganó una moto? No, la moto fue Mariano Almada. Mariano Almada se llevó una moto. ¿Quién conduce este año? A mí me tocó alguna vez con Evelyn Botto. Anaís Castro y... Ninguna duda. Sí. Los están al aire hasta las 10, después corta, hasta las 10 o hasta las 9, hasta las 10. Sí. Hasta las 10. No, la previa la hacen Pablo Zucca y Majo Echeverría. Y sí, me encantaría. ¿Ellos van a hacer los sorteos? Sí, me encantaría. Me lo acaban de confirmar recién. Uy, excelente. Hablando de confirmar, hay que confirmar, ¿eh? Anda sí. Caro por ahí con. ¿Vos no tenés fiesta en todos los medios donde trabajás? Ya pasaron. Ah, okay. José, vos sos una estrella, las estrellas no confirman. Claro. No, sí, sí, porque no venir, sí. Ah, pero si querés en el momento lo puedes claro. decir. Toda estrella sabe. Perdón, que... Perdón, ¿cómo va a estar el clima para la Terra? 10 puntos, está todo arreglado. Si voy yo, está bueno el tiempo. Sepan así, se inviten. Fíjense con los. Lo ves entrar a José y decir, está todo bien. No llueve. Está todo arreglado. Contrario a lo que pasa si me ves en un avión. ¿Por qué? Está yendo al mismo destino que yo y es lo que la gente siempre me recuerda. Ah, claro. Eso no está bueno. Mira claro. quién se subió, grita uno del fondo. Ah, empieza a silbar. Está yendo al terremoto. Sí, sí. Hay tormenta, claro. Claro, un fenómeno meteorológico. El agorero. Exactamente. Claro. Pero bueno, ya terminó el año. Bueno, no terminó el año, boludo. Ya terminó. El 15 de diciembre. Terminó. No, ayer fue, o sea, el fin de semana, el último campeón, pero queda un campeón más. El sábado. Platense y Estudiantes. Ah, por eso. Yo estuve la semana pasada recorriendo una zona muy top en Uruguay que se llama José Ignacio. Bien, Pepe Nacho. Recorriendo, dice, como si hubiera estado haciendo investigación periodística. A ver, te fuiste una reposera, millonario, dale. Lo que fui a recorrer porque no pude abonar ningún tipo de nada. ¿Por tu libro? Por mi libro, no. Pasé, hice todo el recorrido gratis, sin poner un peso, y ahí me decían... Eso de millonarios también, ¿eh? Es que la gente decía, yo fui, que fui 10, 11 de diciembre. ¿Empieza cuándo, José? Y ahí me decían, la semana que viene, acá ya empezó la temporada, se llena, y ahí pensaba yo, el que es grosso, sí. ya termina el año. Obvio. Ahora, y está llegando... El porque, jueves, el pero, jueves pará, está cambia? Llegando a Pepe claro. Nacho. Pero para lo que me llegó a mí del el anfitrión acaudalado que me hacía de guía, me dice, porque yo el 23 me fui de José Ignacio a otro destino. Porque se llena de giles, claro. Porque a esquiar, se llena de gente. Esquiar, de el camisa tipo, de lino. El tipo sabe claro. que va de José Ignacio del 10 al 20 algo sí. y antes de que llegue la manada... Y una casita en Aspen. Se es fue que hay una, es, claro. pero, ¿verdad? Hay una temporada fuerte del 20 al 3 de enero, 4 de enero, fiesta, pero hay mucha punta. Gente que le escapa claro, no, no. a la Navidad y eso y se van a la nieve. En problema de millonario con One Ride suelen claro, salir. Sí. Obviamente. Y te vuelve quincena de enero. No sé, claro. Es así. Exactamente. Como laburar. ¿Cómo? Voy a empezar a hacer eso para manifestar, voy a empezar a vivir así. Pero hay mucha gente que lo hace en Mar del Plata, lo hace o en las zonas de la costa que vive y que de repente no le gusta que se llene de turistas y qué sé yo, y alquila su lugar y prefiere tomarse el y la pesadilla del verano es que es el momento en el que todo el mundo para y está todo lleno y todos los lugares están llenos sí. de gente. Yo averigüé para ir con 5, o sea, mi familia y los 3 pibes ¿cuánto? A una posada. Como mi familia y los 3 pibes. ¿Cuánto? Familia. No, pues junta las 2 familias, vete el dinero. Ah, okay. Claro. Averigüé un lugar ahí que era cómodo. La verdad, muy lindo. Ajá. ¿No lo tenés que ¿Pepe mencionar? Nacho? No debería. No, la ronda. ¿En no. dónde? ¿En la barra? No me conviene, no por el precio, sino porque no me quedan las fechas. $2,000 la noche. ¡No! Ah. ¡No! Más caro que Noruega. Pero los 5. Más o menos. Ah, bien, boludo. Igual no. ¿Hay auroras boreales? Prefiero ir a otro destino porque no, me gusta más el clima más árido. $4 verde por persona, más o menos. Sí, no está mal. Ah, ¿no? Ah, mierda, matata. Yo te la gasto. Yo lo ocupo. Pasa nada. Yo no es por un tema de costo, es porque justo me tomo febrero. Obvio, ahora te sirve. Vas a Miramar la segunda de febrero. No te toman los carachos. UrbanaPlayFM.com